Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. Palabra del Señor. Jesús nos advierte hoy en el Evangelio que hemos proclamado sobre los falsos profetas, que regularmente vienen de fuera, pero también existen dentro de la misma comunidad. Los falsos profetas que se presentan, como dice Jesús, disfrazados de ovejas, es decir, aparentando situaciones que no son, aparentando una religiosidad, aparentando una buena práctica de la religión, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Y la comparación que Jesús pone del árbol, que todo árbol bueno va a dar frutos buenos y árbol malo dará frutos malos, es una advertencia actual para la iglesia, para nosotros, para cada comunidad, porque siempre surgen esta clase de personas con sus ideas contrarias al Evangelio, contrarias a Dios, con sus ideas fuera del cristianismo y tratan de irlas imponiendo. Como digo, también dentro de la misma iglesia surgen estos falsos profetas que con sus ideas contrarias al Evangelio quieren ir también ganándose otras personas y muchas veces actúan de manera hipócrita porque aparentan una cosa y son otra, pero tienen ideas contrarias al mismo cristianismo, porque su vida es todo lo contrario, su vida es una actitud negativa en contra de la misma fe que dicen practicar, porque es la hipocresía, ¿verdad? Una practicar unas cosas pero ser otras, aparentar ciertas cosas pero por dentro tener esto que dice Jesús, una maldad en su corazón. Por eso es una advertencia, como digo, muy actual, para que la iglesia, para que nosotros todos vayamos valorando a cada persona que se acerca o que surge dentro de la misma iglesia, porque muchos surgirán aparentando ser profetas, aparentando hablar en nombre de Dios, diciendo cosas muy bonitas, pero los frutos son los que tienen que hablar de esa persona. ¿Qué frutos está produciendo? Muchas veces surgen personas que hablan muy bonito, que dicen cosas muy interesantes, pero su actuar es distinto. Por eso la mejor evaluación para una persona que se pone a dar a conocer a Dios o que practica su religión de una manera muy especial es ver qué frutos está dando, es ver cómo está su vida, porque una cosa es la apariencia y otra es la vivencia. También es una página del Evangelio que cuestiona a todo cristiano, a nosotros, nos cuestiona también hoy, porque podemos ponernos a pensar qué frutos estamos dando, qué clase de frutos producimos, cómo son nuestras obras, de acuerdo a la palabra que escuchamos, de acuerdo al Evangelio que se nos proclama. ¿Cómo es nuestra vida? Nuestra vida está pegada al Evangelio, vamos haciéndole caso al Evangelio, ordenamos nuestra vida de acuerdo a la palabra que se nos proclama, o aparentemente somos cristianos, pero en nuestro corazón está todo lo contrario. Debemos hacer como un examen de conciencia nosotros también, que participamos regularmente de la Eucaristía, para ver qué clase de frutos estamos dando, para que no vayamos nosotros tampoco a ser como estos falsos profetas, que por fuera están disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Es una forma de evaluar nuestra vida cristiana, nuestra práctica. Y si no lo estamos haciendo, pues entonces rectificar el camino, como hoy escuchamos en la primera lectura, cuando el rey encuentra el libro del Deuteronomio de la ley y se da cuenta que el pueblo, todos no están viviendo de acuerdo a la ley, hace un alto y renueva la alianza con Dios para nuevamente volver a empezar y ser el pueblo de Dios. Es lo mismo en nuestra vida cristiana. Si nosotros haciendo sinceramente un examen de conciencia, nos damos cuenta de que no vamos por el buen camino, entonces es tiempo de ordenar nuestra vida, es tiempo de tomar otra vez el camino que nos conduce a Dios. Y para eso se lee el Evangelio, para eso se reflexiona el Evangelio, para que nuestra vida no se vaya acostumbrando a ir por un mal camino, sino que se ordene. Ese es el Evangelio, ese es el objetivo del Evangelio. Por eso que hoy también nosotros podamos reflexionar en nuestra propia vida, cómo sinceramente estamos delante de Dios, que eso es lo que cuenta, lo he dicho muchas veces, la sinceridad del corazón, no la apariencia, ¿verdad? Porque aparentemente o por fuera, superficialmente, yo puedo ser muy religioso, yo puedo aparentar que estoy muy cerca de Dios, pero en mi corazón puede haber maldad. Y entonces ahí estaría yo en un error. Sería como ese árbol que muy bonito, lleno de hojas muy bonitas, pero no da fruto. Y dice Jesús, el que no da fruto bueno, pues solamente sirve para que lo corten y lo echen al fuego. Entonces es para evaluar nuestra propia vida también. Y para pedirle al Señor que en todo tiempo en la iglesia surjan buenos profetas, para que aquellos que van llegando a la iglesia con mala intención puedan ser descubiertos también a tiempo, para que no sigan haciendo daño a la iglesia, para que salgan de nuestra iglesia todas aquellas personas que no actúan sinceramente, las que andan buscando sus intereses, los que andan buscando su provecho, para que Dios nos ayude a nosotros para poder ser buenos mensajeros, buenos testimonios de su evangelio. Acerquémonos a la Eucaristía, comulguemos con Jesús y hagámoslo conscientes de lo que estamos recibiendo. Estamos recibiendo al mismo Jesús, y al recibirlo a Él, nuestra vida debe ser una vida que dé frutos, para que todos aquellos que nos vean nos conozcan por los frutos, por las obras de misericordia, de caridad, de justicia que hacemos cada día.